Regresamos al especial de Rick Astley. Durante más de una década, Rick Astley permaneció alejado de los focos de la industria, pero a mediados de los años 2000, un fenómeno de internet completamente inesperado lo devolvió a la fama mundial. Nació el Rick Rolling, una de las primeras y más famosas bromas virales de la historia, no como lo que hay actualmente, que es una pérdida de tiempo. Escuchemos el tema This Old House. La broma Rick Rolling consistía en engañar a la gente para que hiciera clic en un enlace que en lugar de llevar al contenido prometido, los redirigía al videoclip de Never Gonna Give You Up. El fenómeno fue tan masivo que en lugar de molestarse, Astley lo abrazó con un gran sentido del humor. Su carismática reacción lo convirtió en un héroe de la cultura del internet y le granjeó el cariño de toda una nueva generación. Ahora escucharemos esa versión al piano de Never Gonna Give You Up. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. I gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's been going on. We know the game and we're gonna play it. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. No, I'm never gonna give you up. No, I'm never gonna let you down. No, I'll never run around. Known each other for so long. Your heart's been aching, but I'm never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up. No, I'm never gonna let you down. No, I'll never run around and hurt you. I'll never, ever desert you. Están escuchando el especial de Rick Astley. El renacimiento viral de Rick le abrió las puertas a una espectacular segunda carrera. En 2016 lanzó el álbum 50, en el que compuso, produjo y tocó todos los instrumentos. De manera sorprendente, el disco debutó en el número uno de las listas del Reino Unido, 29 años después de su último álbum en alcanzar la cima. Ahora escucharemos el tema I Like the Sun. I can see a rainbow. I can see a rainbow overhead. I can see a rainbow. I can see a rainbow overhead. It's my life and I only got one. It's my time. Wanna spend it in the sun. Rain beats down like a thousand tiny drums. Wash the streets and a poison river runs. Too much, way too much time waiting for the right time. Too much, way too much time waiting for the sunshine. Too much, way too much time waiting for a reason. Too much, way too much time waiting. I like the sun. Sound. Too much, way too much time waiting for the right time. Too much, way too much time waiting for the sunshine. Too much, way too much time waiting for a reason. Too much, way too much time waiting. I like the sun. Así sin más, Rick se convirtió en una figura aclamada y muy querida en el circuito de festivales. Sus recientes actuaciones, como en el prestigioso festival de Glastonbury, donde cantó sus éxitos y en un giro genial interpretó todo un set completo de versiones de The Smiths, que fue otro un éxito de crítica y que se volvió viral, demostrando su increíble versatilidad y carisma, como pocos artistas o cantantes que logran en toda su carrera artística. Ahora escucharemos el tema Don't Say Goodbye. Don't say goodbye, girl. Goodbye, girl. Goodbye, girl. Goodbye, girl. Don't make me cry, girl. Cry, girl. Cry, girl. Cause I love you. Love you. Love you. Used to have such fun. Used to have good times. But now those days are gone. Used to have it all. Están escuchando el especial de Rick Astley. En agosto del año 2025, tras el lanzamiento de su último álbum Are We There Yet, Rick continuó de gira por Norteamérica disfrutando de la segunda juventud más improbable y merecida del pop británico. Y para el año 2026 seguirá de gira por todo Reino Unido. Ahora escucharemos el tema She Makes Me. Astley, además de ser cantante, compositor, actor y empresario, le gusta interpretar covers, como por ejemplo Everlong de los Foo Fighters, que escucharemos a continuación. So, I like playing other people's songs. Are you in the mood for us to murder one of the best songs ever? Oh, come on, Lester! We'll be right back. Dentro de la industria musical han sido pocos los artistas que han logrado alcanzar el éxito tras el lanzamiento de su primera canción o álbum. Y más que lleguen a lograr su sueño y este se vea materializado luego de conseguir que sus temas suenen constantemente en la radio y plataformas digitales, posicionándolos en el top de las listas de popularidad. No cualquiera lo logra. Además de pasar del primer contacto con el medio a llenar estadios y a aparecer en portadas de revistas de un día para otro. Ese fue Rick Astley. Y para finalizar este especial escucharemos Together Forever. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar disfrutando de la música de Radio Universidad.